Un vals que llevará tu nombre hecho canción, será la oración que desde hoy te brindarán todos los que a la música amamos de verdad y que la profesamos bajo tu advocación. Cantando agradecemos tu santa protección, cantando te diremos cuán grande es nuestro amor, inmensa es la alegría que siente el corazón al poder dedicarte feliz esta canción. Santa Cecilia, hoy quiero ofrendarte la oración amante de quien te venera. Santa Cecilia, divina virgencita, sos la patroncita más hermosa y buena. Santa Cecilia, esta canción a ti te dedicamos, quienes hoy gozamos de tu protección. A ti te dedicamos, quienes hoy gozamos de tu protección. Con toda devoción cantamos tu canción, brindando el homenaje de la humilde inspiración hacia la Virgencita quien Dios concedió la gracia tan divina de nuestra protección. Mi santa patroncita, las notas de este vals se elevarán al cielo llevando este cantar, y así sabrás lo mucho que a ti te veneramos, que tu nombre llevamos en nuestro corazón. Santa Cecilia, hoy quiero ofrendarte la oración amante de quien te venera. Santa Cecilia, divina virgencita, sos la patroncita más hermosa y buena. Santa Cecilia, esta canción a ti te dedicamos, quienes hoy gozamos de tu protección. A ti te dedicamos, quienes hoy gozamos de tu protección.